Buenas tardes. Un día más estamos en el programa Donde Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación. Os habla Jesús Baigorri, profesor de esa facultad, y hoy tengo aquí conmigo en el estudio a una antigua alumna, Eva Velasco. Hola, Eva. Hola, buenas tardes. Que ha venido a visitarnos desde un sitio muy lejano, desde Nueva York, que es donde está en estos momentos trabajando. Y vamos a aprovechar su presencia para que nos cuente un poco cuál ha sido su itinerario profesional, para que pueda servir también un poco pues de ejemplo o de referencia a nuestros alumnos de traducción. ¿Qué es exactamente lo que estás haciendo ahora, Eva? Pues en estos momentos estoy trabajando como profesora de español en una universidad pública de Nueva York, en una universidad que se llama City College y que pertenece al sistema de universidades públicas de la ciudad de Nueva York. ¿Y qué enseñas? Bueno, doy clases de lengua y cultura. Entonces, cada semestre, yo he empezado hace muy poco, pero cada semestre, cada cuatrimestre, vamos rotando y todos los niveles. Se entiende de lengua y cultura españolas, ¿no? Lengua y cultura españolas. Y cuando decimos españolas, incluimos a toda Latinoamérica, por supuesto. Ajá. Uh-huh. ¿Qué dificultad añadida tiene enseñar español en una ciudad en donde aproximadamente 1,5 millones de hablantes son españoles? Pues dificultad añadida, para empezar, mi español es europeo y bueno, eso no es un hándicap, ni mucho menos, porque de hecho pues enriquece el tipo de español y acentos que los alumnos escuchan y les ayuda, pero a la vez pues tienes que tener en cuenta que ellos se van a relacionar fundamentalmente con gente latina y no puedes obviar esa realidad, ¿no? Por lo demás, pues bueno, muchos de ellos llegan con algún conocimiento y es a veces un poco complicado que superen la barrera del conocimiento, que en teoría puede parecer una ventaja, pero que no lo es, porque es lo que llaman broken Spanish. Uh-huh. Es un español que no es ni siquiera Spanglish, que es un español pues muy rudimentario y muy contaminado por el inglés, y realmente pues ellos piensan que ellos pueden entender, algunos de ellos, y es complicado que dejen eso de lado y que comiencen a aprender la lengua desde un punto de vista normativo, que es de lo que se trata. Uh-huh. Entonces esas son las dos dificultades, digamos, que se encuentra a la hora de... ¿Es mucha la presencia de profesorado español, digamos, de España en la zona? Proporcionalmente es mayor la presencia de profesores españoles si tenemos en cuenta que es uno de muchos, países hispanoparlantes, pero no es un porcentaje alto. Si lo comparas con el número de países que hay, realmente sí, siempre hay más españoles. Pero yo creo que también el español era el español de España, el castellano se consideraba la lengua más prestigiada y gracias a Dios pues eso está cambiando. Puede que sea una desventaja a la hora de buscar trabajo para un español, pero desde un punto de vista, bueno, no sé cómo decirlo, intelectual, como dirían allí, gracias a Dios esa imagen está cambiando. Algunos alumnos todavía tienen ese concepto. ¡Ah, qué bien! Tenemos una profesora española. Es que es el español español, el español bueno. Y tienes que un poco explicarles, no. Pero bueno, sí, todavía hay más profesores españoles que de otros países de Latinoamérica. Se nota que hemos sido el imperio. Sí. Oye, y por ejemplo, el apoyo que pueda haber, me refiero desde el punto de vista de actividades, entiendo extrauniversitarias o extraescolares, pero de índole cultural, por ejemplo, el apoyo que tengáis del Instituto Cervantes o que tú tengas, sí. No digo a título individual, sino echando mano de exposiciones, sí. De conferencias y tal, me imagino que es grande, ¿no? En Nueva York, yo, y me considero muy europea y me encanta mi país, y no quiero parecer Julio Iglesias cuando digo esto, en Nueva York es la única ciudad donde de Estados Unidos, y he vivido en cuatro ciudades diferentes, en la que realmente no echas de menos España desde un punto de vista cultural. Hay tantas exposiciones, ciclos de cine, es estupendo, es estupendo. Y si realmente un alumno decide especializarse en español en la universidad, es una gozada. El Instituto Cervantes organiza conferencias, ciclos de cine, exposiciones de arte. Está la asociación en Harlem, en la 153, está la Hispanic Society. Society, sí. Y ahora mismo, por ejemplo, tienen una exposición estupenda de Sorolla. Recientemente hubo un ciclo en el Lincoln Center, hubo un ciclo de cine español, y vinieron todos los, excepto Almodóvar, todos los directores españoles. Yo estuve sentada por casualidad al lado de Trueba, que es una de esas cosas que dices, bueno, en España pues seguramente no pasa. Yeah. Y entonces, pues no sé, o sea, realmente en unos pocos meses ha habido más de las cosas que yo he podido hacer por falta de tiempo, ¿no? Y para un estudiante de español allí, o para un español que a lo mejor tiene un poco de morriña, realmente es fácil vivir en Nueva York porque puedes hacer un montón de cosas. Y aunque haya, me imagino, una gran variedad de casos particulares, digamos, entre tus alumnos, ¿cuál sería, por así decirlo, la motivación principal por la que ellos se lanzan al aprendizaje del español? Bueno, para empezar, como imagino mucha gente sabe, el sistema universitario estadounidense es muy diferente al español y hay una serie de requisitos de aprendizaje que nada tienen que ver con la especialización que al final tienes. Es decir, si tú decides especializarte en historia, para empezar estudias historia y después tienes que estudiar un poquito de otra cosa, tienes una especialización mayor en historia y otra pequeña en economía, por ejemplo. Pero aparte de todo esto, existen unos requisitos que tienen que cumplir, entre ellos de idioma. Los hay de ciencias y los hay de algo más, imagino que también de lengua inglesa. Uh-huh. Entonces, la motivación primera que tienen no es una motivación real, tienen que hacer un número mínimo de créditos en español y después, cuando hay motivación real, normalmente es porque es más que una segunda lengua en Estados Unidos. En Nueva York es que es tan hispano que realmente a veces dices, o sea, no puedes hablar español pensando que nadie te va a entender o intentando decir algo al oído para que no, es una muy mala idea. Y entonces, pues es una lengua muy útil en ese aspecto. Y aunque hay gente que no estudia para especializarse y ser profesor en su día o hacer labores de, bueno, de lo que sea, traducción X, mucha gente quiere estudiarlo porque es muy importante poder hablar el español. Tanto como hoy en día para un español es esencial hablar inglés, para ellos en Estados Unidos hablar español es una inmensa ventaja. En cualquier industria en la que quieran trabajar van a tener que hablar con gente de habla hispana y es un plus. No es la típica línea bonita de tengo un idioma extranjero en el currículum, es una realidad. ¿Y son alumnos esencialmente estadounidenses o también tienes extranjeros? Tengo algunos extranjeros. Yo ahora mismo estoy dando clase en una universidad pública y en esta concretamente hay menos alumnos extranjeros que hayan decidido ir a estudiar la carrera a Estados Unidos, pero en las privadas, he dado clase en dos universidades privadas y allí en esas sí que hay bastantes alumnos extranjeros con una motivación muy fuerte y unas ideas muy claras de lo que quieren hacer. Uh-huh. Un nivel socioeconómico alto también para poderse permitir pagar ese tipo de carreras que son muy muy caras en la universidad privada estadounidense, pero también hay algunos en la pública. Son alumnos diferentes. En la pública, fundamentalmente, son casi todos de la ciudad o del estado de Nueva York. Uh-huh. Pero sí, sí hay gente extranjera. Y hay mucha gente también que no son extranjeros porque hayan decidido venir como alumnos extranjeros, lo que llaman alumnos internacionales. Uh-huh. Pero sí, a lo mejor son hijos de inmigrantes que han venido hace unos años y se consideran extranjeros porque realmente lo son de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Que es un tipo diferente de, es una forma diferente de ser extranjero en la universidad. Eva, nos has dicho antes que has vivido en varias ciudades. Explícanos un poquito cuál ha sido tu trayectoria, porque algunos de nuestros oyentes, en particular los oyentes que son alumnos de la carrera de traducción e interpretación, les va a interesar saber un poquito cuál ha sido tu trayectoria, puesto que tú saliste de las mismas aulas de esta nuestra de común alma mater, ¿no? Ajá. Entonces, no sé, que vean un poquito qué itinerario pueden seguir después de acabar y cómo pueden encontrar un nicho que en esencia no es estrictamente de traducción, pero sí de transferencia de conocimientos lingüísticos y donde supongo que el hecho de tener tu licenciatura en traducción e interpretación pues también constituye un mérito indudable para poder ejercer tu labor en la universidad, ¿no? Uh-huh. ¿Te refieres a mi trayectoria en Estados Unidos? Sí, bueno, realmente profesional, sí. Ha sido realmente en Estados Unidos. Bueno, pues lo primero que quería decir, se lo decía a una alumna con la que hablábamos justo hace un poco, el ser licenciado en traducción por la Universidad de Salamanca es algo de lo que deberían estar orgullosos, sobre todo cuando van al extranjero, porque la Universidad de Salamanca se conoce y además tiene fama dentro de las carreras de idiomas, y es importante que no tengan vergüenza y lo digan. Soy licenciado de Salamanca. Y eso por una parte. Por otra parte, experiencia profesional. Yo he estado desde que terminé trabajando en Estados Unidos, entre el segundo y tercer año de la carrera. Fui a hacer un lectorado a una universidad privada en el estado de Maine y después volví, terminé la carrera, fueron dos años más, y después de eso pues regresé a Estados Unidos por motivos personales y estuve buscando trabajo durante un tiempo. Me costó encontrarlo, era justo alrededor de cuando Obama salió elegido y era el momento álgido de la crisis, era el momento más duro allí. Estaban cerrando todos los negocios, estaban despidiendo a todo el mundo y me costó encontrar trabajo. Estuve un tiempo trabajando como dependienta en una tienda de ropa, 6 meses, y después de eso, por fin me llamaron de una universidad privada en el estado de Georgia. En ese momento yo estaba viviendo en el estado de Georgia, en Atlanta. Y bueno, pues por fin me contrataron para dar clases de español. He de decir también, y lo digo porque sé que hay gente que está buscando trabajo en España y que la gente lo está pasando mal, que a mí me entrevistaron para este trabajo dando clase casi un año antes. Así que no desistan y que nunca se sabe quién te va a llamar. Estuve dando clase en esa universidad durante un año y después pues decidí mudarme a Nueva York. Y bueno, pues ahí estoy, dando clase también de español en City College y muy contenta. Bueno, no hemos dicho al principio, en la breve o en la mini presentación, que Eva fue durante por lo menos los dos últimos años de su carrera aquí, fue una de los puntales básicos de este programa, de Don de Lenguas, porque siempre le gustó hacer radio y tenía una no solamente una voz radiofónica, sino también una mentalidad muy, muy de radio, y colaboró, vamos, no solo colaboró, sino que de alguna forma estuvo a cargo de, como estudiante y lo que queramos, pero estuvo bastante a cargo de este programa. No sé si echas de menos la época en la que hacía radio todas las semanas, aunque fuera un programita tan corto como Don de Lenguas, ¿no? No, hacer radio, sea un programita o sea en una emisora nacional, es algo que si te gusta es hacer radio. Pues a veces sí lo echo de menos, porque me gusta mucho. Yo estuve trabajando durante un año profesionalmente como locutora de radio aquí en Salamanca, antes de empezar la carrera de traducción. Yo empecé en emisoras pequeñitas de radio aficionados con 16 años. Y entonces, al terminar la primera carrera que estudié, que fue Magisterio por Lenguas Extranjeras, estuve un año trabajando como locutora y es algo que a mí siempre me ha gustado y a veces sí que lo echo de menos. El problema es que la radio en español en Estados Unidos es muy orientada al reggaetón y es muy macarrónico. Es difícil de escuchar y no me interesa ese tipo de radio. Entonces, pues la verdad es que allí no he hecho nada. Pues ahora cuando te vuelvas, lo que tienes que hacer, como ya tenemos blog y todas esas cosas, lo que tienes que hacer es repartir la dirección del blog y demás. De hecho, nosotros la hemos repartido dentro de Europa para, por ejemplo, para Interpreting for Europe, porque estos programas se pueden utilizar como base para practicar la interpretación hacia otras lenguas, de modo que también puede ser un apoyo. Vamos, no digo que este programa en concreto, pero algunos otros programas pueden servir de apoyo para el aprendizaje o la consolidación o la práctica del español, ¿no? Ejercicios orales. Sí, no, claro que sí. De hecho, además es lo que yo siempre recomiendo a mis alumnos, que se pongan podcast, que escuchen, que lo pongan de fondo, y simplemente para hacerse a la fonética. Y bueno, yo invito a los alumnos que les apetezca hacer un programa de lo que sea, uh-huh, a que se animen a participar en la emisora de la universidad, y que quién sabe, que los van a escuchar en Estados Unidos. Ahora que tenéis toda esta nueva tecnología, pues los van a estar escuchando. Bueno, de esto los se mares. Oye, esto se oye desde luego por internet, de modo sí, que ahora sí se transmite no solamente por 89.0 en FM, sino que también se transmite digitalmente. Y como digo, los programas, supongo que no somos el único, pero desde luego Donde Lenguas tiene su blog concreto, en el que quedan grabadas las entrevistas o, en fin, los programas que tenemos, de modo que se pueden utilizar en cualquier otro momento. Pues me parece estupendo, y además así puedo también yo picar un poco y ver lo que estáis haciendo y seguir. Y matar el gusanillo. Y matar el gusanillo. No, a ver cómo podemos hacer algo que nos mandes tú, si no, algún programa grabado desde allí, con alumnos tuyos, y lo pasamos por la radio. De hecho, yo entrevisté a algunos alumnos de Estados Unidos que estaban aquí, creo que hice algún programa. Sí, ¿no? Pero era aquí. Aquí, pero sí, me no, refiero no, no. que lo puedes hacer también desde Nueva York. Sí, es una buena idea. Y lanzarnos desde allí. Hace un mes o una cosa así, grabé yo un programa en Beirut, y luego lo transmitimos desde aquí. De modo que, pues nada, lamentablemente el tiempo de radio es un tiempo limitado, se nos está acabando el tramo que tenemos asignado. Y lo que me queda nada más es agradecerte una vez más por haberte brindado a volver a las andadas. Gracias al estudio de radio. Sí, para mí siempre es a mí me gusta hacerlo, así que invitarte a mantener, aunque sea al otro lado del Atlántico, a mantener esta relación no solo personal sino también radiofónica. Y nada, muchas gracias a los compañeros en el control, y nos escuchamos otra vez el próximo martes. Nos escuchamos. Un saludo y gracias. Hasta luego. Hasta luego.